Mentiroso, mentí.

pretencioso, veleidoso, prenda del alma, sí, ay, ay, ay, prenda del alma, sí, ay, ay, ay, mentiroso, mentiroso, mentiroso. Gavilán, gavilán, tiene garra, tanto que me desvía la gente. Gavilán, gavilán.